días, en uno de los famosos diálogos ocurridos en la salita del CIN, en el video etiquetado como 864, llamado Diálogo con Chileno, Oficina, 8 de enero de 1998, consta la conversación entre el chileno Menéndez, el señor Montesinos y el señor Borovio, por supuesto. En un momento el chileno Menéndez, en nombre de la empresa que había sido sometida a una interdicción ambiental por el municipio de Lima, Luchetti, que estaba izada en los pantanos de Villa sin ninguna autorización, en un momento, digo, el señor Menéndez le dice al señor Montesinos: nosotros armamos un equipo en el cual el rol fundamental en nuestros recursos ante los tribunales, porque llega un minuto en que no hay nada más que hacer, lo juega el doctor Valle Riestra con el doctor Aníbal Quiroga. En el lenguaje este un poco enrevesado y chusco, lo que se entiende es que el binomio Valle Riestra-Quiroga es el que lleva a cabo la defensa francamente penosa de la empresa chilena Luchetti. Con este Menéndez que hablaba de guerras relámpagos y sanguinarias y que tenía que comprar a todos si era necesario. Bueno, resulta que Aníbal Quiroga, el que defendía a la gran empresa chilena Luchetti, que nos ha ido a enjuiciar hasta las organizaciones internacionales de comercio, resulta que el jurista Aníbal Quiroga acaba de ser designado integrante de la comisión consultiva ad hoc del Ministerio de Relaciones Exteriores, que verá el caso de la delimitación marítima pendiente con Chile. O sea, de la defensa de Luchetti a la delimitación marítima pendiente con Chile. Don Aníbal Quiroga, el hombre además de los hermanos Winter. Es decir, don José Lo García Belaunde a veces simplemente no sabe lo que sea, lo que hace, o lo que le dicen que haga, o lo que le sugieren hacer. Ha renunciado el viceministro de Salud, hay cambios en el Ministerio de Salud a raíz de todos los despropósitos cometidos, se ha encargado el despacho viceministerial a Magli García Bocanegra, abogada de la actividad privada, que inició sus labores al frente de la Secretaría General del Ministerio de Salud y fue candidata al Congreso del año 2000 por Somos Perú. Bien, esto de la denuncia por la violación, en fin, es tan estúpido que solamente voy a repetir el titular de mi columna de hoy en la primera. Violada en una orgía. Solo a un hombre del cociente intelectual de Gustavo Espinosa se le puede ocurrir que en una orgía hay violaciones. Hombre, eso ni Calígula, ni el perverso Calígula lo había podido imaginar. Calígula diciendo: te voy a violar en esta orgía. Dios mío, eso es incompatible, es, para que Gustavo Espinosa lo entienda, es no solo una contradicción, no solo es una antinomia, es un oxímoron. Es como decir el caliente frío de tu virtud. ¿Entiende usted, don Gustavo Espinosa? ¿O quiere que le hable en el dialecto que usted habla? O sea, esa cosa más o menos tarada con la que usted suele ensuciar la política. Yo creo que a esta gente hay que tratarla así, y de una vez. Porque ya estamos hartos de que esta gente salga en las primeras, protagonice en los medios usando este tipo de porquería, ¿no? Es decir, esto se llama simplemente la estupidización de la agenda política. Ha habido un congreso de ufólogos en el Cusco con varias personalidades mundiales y desde luego han descubierto que José Lo García Belaunde es un ovni. Todavía no lo han dicho. Es una broma, desde luego, esto, ¿no? Todavía no lo han dicho, pero supongo que lo van a decir. Bien, para terminar, un nuevo abuso del SAT. Don Fernando del Pozo Rojas, domiciliado en Mariscal Huáscar, en Huáscar Sur 511, RIMAC, con DNI 080-35213, me explica que fue detenido con una orden de captura. Al final pagó todos los conceptos, importe, gastos, costas, depósito, 538 soles, liberaron su vehículo, efectivamente debía dos papeletas, y luego, simplemente, vuelve a recibir una orden de embargo, porque sigue debiendo 34 soles. ¿Y por qué debe 34 soles? Porque no se le comunicó desde el SAT a la SUNARP con la debida anticipación. Y esa demora de la banda del SAP hacia SUNAR cuesta 34 soles más 8% de la afectación. Y entonces, claro, la banda del SAT sigue siendo la suya.